Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos estudiando aquí sobre Dios, la doctrina de Dios, su persona, no tanto sus obras esta vez, pero su persona. Y en esta ocasión vamos a ver algunas falsas ideas en contra de Dios. Personas que no creen, como la Biblia dice, en un Dios personal con el que uno puede tener comunión, etc. Estas realmente son filosofías y creencias contra el teísmo verdadero. El teísmo verdadero nomás quiere decir la creencia en un Dios personal, en un Dios creador, en un Salvador, Jesucristo. A causa de su ceguedad, los hombres ignoran voluntariamente a Dios, la gran causa. Han buscado otras orígenes al universo. A los creyentes en Cristo nos es difícil comprender la confusión de la mente que no tiene la luz espiritual de la revelación de Dios. Por supuesto, el remedio para tal condición es la vida espiritual en Cristo, o sea, recibir a Jesucristo, eso lo cambia todo. Es decir, la conversión, los argumentos por sí mismos de nada sirven. No es cuestión de poder mental, sino de la inteligencia espiritual. ¿Sabe? Yo no quiero a usted convencerlo de que Dios existe. Yo nomás quiero poner ante usted las evidencias para que usted decida por usted mismo. Los esfuerzos del hombre natural han resultado en ciertas filosofías y religiones. Tres de las religiones del mundo son monoteístas, es decir, creen que hay un solo Dios. Este es el judaísmo, el mahometismo y el cristianismo. Y en el cristianismo, obviamente, no está el catolicismo porque creen en multitud de dioses. Los últimos es el desarrollo de la primera, y el mahometismo es una modificación o perversión de las otras dos. El interés de estas tres se concentra en Jerusalén. Otras religiones son los sistemas antiguos de Egipto, Babilonia, India, Persia, China. Aunque hay evidencia en la historia de estas religiones de haber sido monoteístas al principio, han degenerado hasta ser especulaciones humanas, si no peor. ¿Sabe? Nosotros creemos en un Dios creador del cielo a la tierra, de todo lo que existe, de todo lo que se ve y no se ve, y se ha revelado en parte en la creación y después de una forma más completa en la Biblia, y creemos un Dios así como la Biblia lo revela. Tenemos que reconocer o mencionar algunas de estas sistemas filosóficas o filosofías. En primer lugar, el ateísmo, que dice no hay Dios. Salmo 14:1 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Son comparativamente pocas las personas que defienden esta teoría hasta el punto de negar la absoluta existencia de un Dios, pero en la práctica son muchos los ateos. En la práctica, los que con la boca confiesan que creen en un Dios, pero viven enteramente contrario, pues entonces son ateos en lo práctico. Es decir, hay muchos que tienen una vaga creencia de que existe un Dios, pero no lo toman en cuenta en la vida práctica. Eso es lo malo. El ateísmo está tomando incremento rápido en nuestros días, y el ateísmo práctico más. Después vemos el agnosticismo, cuya teoría es que Dios, si es que existe, no es conocido ni puede ser conocido. Que no se puede saber nada sino lo que se sabe por medio de los sentidos. O sea, no hay revelación, no más que usted lo único que puede saber es por medio de los sentidos. Fuera de allí no se puede conocer, no hay revelación. Por supuesto que la hay, entonces nosotros no creemos. El agnosticismo es aquellos que dicen que nada es absoluto, que no se puede saber, que nadie puede estar seguro. Y primera, segunda y tercera de Juan, entre otros, fueron escritos contra tal idea falsa. La número tres es el politeísmo. Esto quiere decir que hay muchos dioses. Esta que afirma que hay muchos dioses, esto es lo contrario al monoteísmo que mantiene que hay un solo Dios. El politeísmo caracteriza las religiones de Babilonia, Grecia, Roma, los indígenas de la América Latina y otros países. Por ejemplo, Hechos 17, 22 al 31, Pablo llegó allí a Atenas y vio que había muchos altares a muchos dioses y había un altar que decía al Dios no conocido y les dijo, a ese que vosotros ignoráis, a ese yo vengo a predicarles. Entonces, él vino a predicarles el Dios que ellos ignoraban. El verdadero Dios. Hoy en día hay la creencia de que hay que dejar a todos en sus propias ideas, que cada religión en sí mismo es buena y guía hacia Dios. Entonces, no necesitamos a Dios, no necesitamos la Biblia. ¿Para qué? Con esas ideas, cada quien cree lo que quiere, al cabo Dios se va a aceptar a cada quien por lo que cada quien quiere y dice y quiere. No, así no es. Dios no es así. Dios es un Dios solo, autoritario, autoritativo. Él dice de qué forma y qué es verdad y qué no es, qué es moral y qué es inmoral. Y usted y yo debemos sujetarnos a ello. Número 4, el panteísmo, que dice todo es Dios. Enseña que Dios es personal, que Dios no es personal, que no es nada más que la totalidad del universo, que el universo y Dios son una cosa, que Dios no tiene existencia aparte del universo. Según esto, nosotros somos una parte de Dios. Y esto está ahí muy entretejido con la psicología moderna, con muchos partidos políticos que son así, que sobre todo la naturaleza y que aquellos que abrazan los árboles y dicen que todo es Dios y que ellos son parte de Dios y que en las películas que Dios está en ti mismo, que la respuesta a todo está dentro de ti, que busques la solución en ti. No, no. Dios, dice la Biblia, en el principio creó Dios. O sea, Dios es aparte de la naturaleza. La naturaleza Él la creó, pero Dios no es parte de la naturaleza, ni la naturaleza es Dios tampoco. Debemos entender bien eso. En quinto lugar tenemos el deísmo. Esta teoría encontramos la idea de que Dios es personal, infinito y santo, y que es el creador, pero que abandonó su creación después de terminarla y la ha dejado seguir funcionando, impulsada por fuerzas existentes en sí mismo. Por eso hoy día están ahí afanados en el mundo que el calentamiento global y que probablemente depende de ellos, como si Dios hubiera abandonado su creación. Sabe, casi da risa esa idea. Dios sabe lo que está haciendo y el mundo, el hombre, no lo va a cambiar ni para un lado ni para otro, de ninguna manera. Dios no ha abandonado su creación. Son personas que simplemente primero decían el enfriamiento global y cuando ya no había más libros para escribir acerca y ganar más dinero, después le cambiaron y ahora es el calentamiento global. Y cuando no es el niño, entonces es el fenómeno de la niña y de todo, ¿sabe? El ser humano está loco porque no tiene, está vacío por dentro, está sin Cristo, no puede entender las cosas. Dicen que no hay influencia moral ni satisfacción religiosa puede haber en el deísmo. La regla de conducta es hacer lo mejor que uno puede para su propio bien. Número 6, el materialismo, que niega la existencia de todo lo espiritual, la inmaterialidad del alma, la existencia de Dios, etc. Dice que lo único que existe es la materia, o sea, la realidad física. Es una forma de ateísmo. ¿Sabe? Estas personas, el materialismo, nomás se basan en lo que existe. Mire, una vez una persona, yo le estaba hablando de Dios y del infierno, dice, no, yo no creo en nada de lo que no he visto. Le digo, oiga, señor, ¿usted alguna vez ha visto su cerebro? Entonces, nomás porque no lo ha visto, entonces quiere decir que no existe. ¿Sabe? Cuidado. Yo sí creo, y usted también cree en cosas que no ha visto. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Número 7, el idealismo. Es la teoría opuesta a la anterior. Dice que solo existe la idea o las cosas de la mente. Muchos de los filósofos caen aquí y que no hay en realidad materia, nada de lo que se ve real y verdadero. Hasta dicen los filosóficos, tú piensas por lo cual existes. Entonces, si no pensaras, pues no existes. ¿Dónde deja eso a muchas personas? Que lo que menos hacen es pensar, quiere decir que esas personas no existen, ¿sabe? Esas filosofías son los que no existen porque no piensan como se debe pensar. El idealismo, hay nomás un ideal y lo que no es idealismo, lo material no existe, etc. ¿Cuántas ideas y filosofías el hombre ha sacado por su rebeldía de querer reconocer a Dios como él dice? Y luego hay la evolución. Es una teoría moderna que se considera como base, como basada en la ciencia. Hay muchas variedades, hablando en general, es la teoría de que el mundo y todo lo que contiene se ha desarrollado de una materia original por medio de fuerzas inherentes en sí mismas. ¿Sabe? Yo no sé cómo es posible que personas que se creen inteligentes, etcétera, que pueden creer en tales cosas y especial en la evolución. No es racional, no es posible, no es lógico, no es ni siquiera humano, no es inteligente, no es nada. Hay que reconocer que Dios existe como Él se reveló en la creación y en la Biblia. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.